Háblame por privado, dame tu número, así nos encontramos. Oh, oh, quiero conocerte, íntimamente quiero conocerte. Hey, yeah. Háblame por privado, dame tu número, así nos encontramos. Oh, oh, quiero conocerte, íntimamente quiero conocerte. Hey, yeah. Perdóname que insista, te sigo en Insta y en el Facebook somos amigos. El fin de te vi en la pista, tengo una preguntita, nena, ¿quieres andar? Si me dices que sí, yo te paso a buscar. Inventa que te vas con tu amiga a bailar. Súbete a la nave que te voy a llevar a mi mundo de aventuras y de sensualidad. Sígueme que nos vamos para el VIP. Tómate lo que quieras, para ti es todo free. Bailando tú y yo encendemos la plaza. Esta noche cerramos con broche de oro en casa. Yo te prometo hacer muchas cosas prohibidas. Contigo, amor, nunca vas a estar aburrida. Si no quieres que sepan de nuestras vidas, nuestras salidas serán a escondidas. Esta noche después de la cena se brinda por lo que tenemos, por tu cara tan linda. Me gusta zambullirme dentro en tu piscina. Me gusta ser tu Brad y que seas mi Angelina. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Tú me tienes obsesionado. Me estoy enamorando. Solamente estaba tomando impulso. ¡Chao!